fue fracaso. Nada es para siempre, baby, todo tiene reemplazo. Por eso siempre cuido bien mi lazo, solo por si acaso. Y me fui, aunque no quería irme, porque me enseñaron a levantarme, no a rendirme. No es tan simple querer quererme sin tener que herirte. Tenerte siempre se me hizo imposible. Estoy luchando con la ansiedad y el estrés. Me gusta ese pibe cuando mueve como es. Tiene cara de mala, cara de que va a ser mi ex. So high, so clean, baby, siempre estoy fresh. Estoy brillando, flow, tricoma, no necesito diploma. Encontré los poligomas, los varones no abandonan. Lastimé mucho más dulce cuando estuviste en la lona. Y volvería eso para verte unas horas. Aún sigo pensando en verte, no me acompaña la suerte. Y sé que sin ella nada es igual. Enamorado de su maldad, pero ya me acostumbré a perderte. Los errores me hicieron más fuerte. Hay cosas que no pueden cambiar detrás de ti, aunque me hacen mal. Hay cosas que no pueden cambiar, que no pueden vender, que no pueden comprar. Como el amor, la familia, como la libertad. Y el abrazo de un hermano cuando no queda nada. Sé que ella me hace mal, pero no lo pensé. Nunca pude cambiar, otra vez me equivoqué. No te dejo de amar y no te puedo ver. Las noches son frías y no tengo tu piel. Y yo me pierdo si no tengo lo que quiero cerca mío. Que el mundo quiere llenarme, pero me siento vacío. Si no te tengo conmigo, siempre me encuentro perdido. Ya nada tiene sentido y yo borracho amanecido. Por tu culpa, por la mía, por los dos. Quiero apagar mi mente, pero siempre estás vos. Tuve que alejarme, ya no tenía opción. Pero pa' que me recuerdes, te escribí otra canción. Aún sigo pensando en verte, no me acompaña la suerte. Y sé que